se aleja al pasar. Ya no es más que un recuerdo y una historia. Ya todo pasó, era un engaño de sus besos. La confusión posesionaba de tu cuerpo y tú, dejando el tiempo que juegue. I'm